Hola amigos, soy Sebastián Álvaro, el creador de la serie de televisión española Al filo de lo imposible, y es para deciros que el día 15 estaré en Buenos Aires a las 7 de la tarde en el Centro Español dando una conferencia sobre los 30 años de experiencias y de expediciones de Al filo de lo imposible. Os animo a venir, a que nos lo pasemos bien. Y seguro, seguro que vamos a compartir experiencias de montañas, de aventuras, de gente que vivió al filo del imposible. Un abrazo desde Madrid.